Compañeros, compañeras, esta concentración a Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es un acto necesario para todos los que reclamábamos la aparición con vida de Santiago Maldonado desde el 1 de agosto. Para seguir reclamando justicia, para abrazar a su familia, para abrazarlo a él y para demostrar que el pedido de justicia de este pueblo no se calla ni ante las campañas de prensa del gobierno ni con las campañas de intimidación de las fuerzas represivas. Ayer, después de 81 días, la familia Maldonado pudo reconocer el cuerpo de Santiago. Ayer, la verdad que gritamos desde el primer día empezó a declararse oficialmente, a pesar de todos los engaños y todas las campañas de prensa. Todos los pasos dolorosos hacia la verdad que se dieron esta semana fueron producto de la denuncia constante y sin pausa que este movimiento de miles y miles dio junto a la familia de Santiago Maldonado. Dijimos que Santiago estaba el 1 de agosto en el pull-off. La ministra Bullrich y todos los voceros de este gobierno lo negaron. Santiago estuvo en el pull-off. Dijimos que Santiago fue víctima de la gendarmería, que bajo las órdenes de Nochetti entró ilegalmente a las tierras de la comunidad mapuche. El gobierno negó una y otra vez la participación de Nochetti y está probado que Nochetti se reunió ese día y los anteriores con los jefes de los dos destacamentos de gendarmería que participaron en la represión del 1 de agosto. ¡Asesino! ¡Asesino! Dijimos que Santiago fue desaparecido por la gendarmería y ellos decían que estaba en Chile, en Entre Ríos. Y hoy repetimos, Santiago fue desaparecido por el Estado. El gobierno de Macri y sus funcionarios han mentido una y otra vez para ocultar las consecuencias de su política represiva. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! La represión en la que fue secuestrado Santiago forma parte de la represión del pueblo mapuche que llevan adelante el gobierno de Chubut y el gobierno nacional para entregar sus tierras a los Benetton, los Lewis, las fracking y las mineras. Ese primero de agosto, Santiago desapareció por estar en el corte de la Ruta 40 en el que se exigía la libertad de Facundo Yone Wala. ¡Libertad! ¡Libertad! Al igual que Santiago, nos sumamos al pedido por la libertad de Facundo Yone Wala. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos! Los medios de prensa afines al gobierno nacional siguen en su campaña de demonización del pueblo mapuche y pretenden hacer responsable a la comunidad del pull-off de este crimen cometido por el Estado. Y hasta el día de hoy, cuando la autopsia del cuerpo de Santiago no está terminada, utilizando las declaraciones prematuras y funcionales del juez Lear, el gobierno a través de los medios intenta frenar la movilización por justicia. Así como ayer, gracias al juez Otranto, inventaban supuestos paraderos de Santiago para salvar a la gendarmería. compañeros y compañeras. Estamos en esta plaza porque sabemos que nuestra lucha por justicia recién empieza. Gracias a la movilización en las calles encontramos a Santiago. La justicia solo podemos asegurarla con más movilización. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. ¡Fuera Bullrich y Rochetti! El gobierno y el Estado son responsables. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, compañeros. Seguimos.